El vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, Choi Ryong-hae, que participa en la 31ª Olimpiada en calidad del jefe de la delegación de alto rango de la República, se reunió con el presidente del Comité Olímpico Internacional, el del Comité Organizador de la Olimpiada de Río de Janeiro y el de la Federación Internacional de Judo, respectivamente, el día 4.